Le voy a cantar otro bolero, Cobardía. Dame tono, Tito y Chicoma. Ajá. Como una queja en el tin de que ten ten ten ten ten ten ten gasta mi tierra y en que plan de que ten ten ten ten diciendo que me querín de que ten ten ten ten ten ten y no me pude que ten que ten que ten que ten que yo sé que fue que va tin de que ten ten ten ten ten ten que no me pude que ten ten ten ten ten ten diciendo que me querín de que ten ten ten ten ten ten ten y no me pude que ten de que ten ten ten ten ten ten yo sé que fue cobardía la ira de nada y que tuve miedo ni a poner en el que son tan hondas las penas de los amores que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene como una queja en que linda que tiene tiene tiene tiene mi tierra y en que banana en que tiene tiene tiene diciendo que me querida que tiene tiene tiene tiene tiene tiene y no me pone que tiene que tiene tiene tiene tiene. Bailamos, señorita. ¿No quiere? Eso no importa. Ajá. Que fue cobardía la laína la venena la que tuve miedo ya porque no entiende que son tan hondas las penas en los amores que tienen que tienen que tienen que tienen que tienen como una queja en el lunde que no me pudo que tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga. Hola, buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una noche más a Escándalo en las Ondas. Ya sabéis, vuestra cita y dosis semanal de ska, reggae y demás ritmos calientes. Hoy, para hacer gala y honor a esta expresión, tantas veces repetida aquí por nuestros amigos, vamos a poner ritmos calientes. Hoy toca ritmos calientes, hoy nos secuestra Paco y, como os dijimos en el programa anterior, hoy tenemos un especial aquí con el grandísimo Paco Spain, que nos viene a visitar de nuevo aquí al programa y hoy especial latino y especial ritmos calientes. Optimus Prime. Optimus Prime. Hoy vengo como Optimus Prime, Optimus Prime. En mi faceta musical. Sí, bueno, bien, bien. Lo que acabáis de escuchar era Melcochita y su conjunto aunque por su voz hubiera pedido parecer que era una mujer la que nos cantaba esto, y también por el nombre, Melcochita. La persona que nos cantaba se llamaba Pablo Villanueva Branda, nacido en el 35 en Lima y más conocido como Melcochita. Era un actor cómico y músico peruano. Y bueno, empezó haciendo imitaciones, actuaba junto con humoristas de la época, y se dice que su nombre artístico se lo debe a Augusto Ferrando, el de La Peña Ferrando, quien lo bautizó con el apelativo de Melcochita porque la primera vez que se presentó ante la audiencia este endulzó al público. En el Perú, por lo visto, la melcocha es un dulce. Bueno, pues en la década de los 60 en Perú, luego hablaremos de esto más especial, más concretamente cuando nos metamos con la cumbia colombiana, o sea, con la cumbia peruana y tal. Pero bueno, esto lo diré después, sí, vamos a decirlo después, ¿os parece bien, no? Sí, sí. Venga, pues vamos a ir con la siguiente canción. Tú mandas, Paco. Y vamos a dejarnos de hablar. Lo siguiente que viene es Horst Wendt, que era un señor alemán, aunque hacía un montón de cosas que no tenían nada que ver con la música alemana. En este caso hacía calipso. Todos sabemos que la música del calipso es latina, es una música latina, es una música de raíz caribeña, y por lo tanto cabe en esta tarde de domingo. Vamos a poner una canción que se llama Dolly Horse Band. Thank you. Muy bien, muy bien. Pues acabamos de escuchar un calipso seguido de un cha-cha-cha interpretado por los Cha-Cha Boys, titulado Shimmy Shimmy Coco Bob. Y ahora vamos a escuchar seguidamente un grupo que es de mi devoción, el Yeye me gusta y esas cosas de los 60 raricas me gustan, los tres sudamericanos me gustan. Los tres sudamericanos, para los que no los conozca, pues fueron un trío, eran dos hombres y una mujer, Alma María Vázquez, Casto Darío Martínez y Johnny Torales. Eran gente paraguayos, formaron el grupo allá por el 59, marcharon rápidamente a Argentina, donde estuvieron grabando los primeros discos, entre ellos canciones tradicionales peruanas que, grabadas un poco a lo moderno, en esa época no sentaron muy bien a la gente de Paraguay. Entonces, en Paraguay tampoco no son profetas en su tierra, ¿no? Esta gente, bueno, pues en los 60 vienen a España y definitivamente en el año 65 se instalan en España, se quedan a vivir y a hacer tours y rutas y tocando por Europa y tal, cosechando enorme, enorme éxito. Bueno, vamos a poner una canción que no la compusieron ellos, obviamente. La compusieron los maestros, perdón, los maestros Noro Vanela y Faria Cabanillas. Y se llama Cartagenera, los tres sudamericanos. Paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te vi, Cartagenera, luciendo tu piel morena, y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento Cartagenera, el de tu risa. Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, Cartagenera morena. Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, Cartagenera morena. Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, Cartagenera morena. Cartagenera, en mi recuerdo perdurará. Gordon Laughorn, de nombre artístico Don Lang, fue nacido en el 25 y muerto en el 92. Fue un trombonista inglés y cantante, nacido en Halifax, Yorkshire. Y bueno, aparecieron Don Lang con sus Frantic Five, aparecieron en el primer show musical para adolescentes en la BBC. En 1958, su versión de Witch Doctor llegó al top 10 de la UK Singles Chart. toca el trombón. Esto dicen, lo he buscado en Wikipedia, como ustedes podrán comprender, porque yo a Don Lang pues no lo tenía muy, muy oído, ¿no? Toca el trombón en una canción, se llama Revolution One, del disco del White Album de los Beatles, como curiosidad lo digo. Bueno, Don Lang nos va a interpretar ahora mismo la archiconocida canción Tequila. Es un rock and roll instrumental del año 58, compuesto y popularizado por los Champs, un grupo de estos de un éxito, One Hit Wonder, y que esta misma canción en el año 59, los Champs recibieron un Grammy a la mejor canción de rima blues por esta canción. ¡Tequila! ¡Tequila! ¡Tequila! Ahí estaba Tequila. El siguiente invitado en esta noche latina en Escándalo en las Ondas es el señor Xavier Cugat. El nombre completo era Francisco de Asís Javier Cugat Mingall de Bru y Beulofeu. Impresionante. Nació en Gerona, aunque su familia emigró a Cuba en el año 1905. Estudió violín clásico y tocó en una orquesta en el Teatro Nacional de La Habana. Este hombre no hemos dicho, pero nació en el año 1900, empezando el siglo, ¿no? Y murió en el año 1990. Bueno, fue uno de los mayores difusores de la música de Ernesto Lecuona, de la música afrocubana, de la música latinoamericana. Entre el año 15 y 18 interpretó tangos en Nueva York, en una banda conocida como Los Gigolos. Fue dibujante también para Los Angeles Times, se casó en 5 ocasiones. Bueno, es un grandísimo de las orquestas, como digo, de difusión de la música cubana. Se dice que este hombre era conocido, lo digo también como tonterica, era conocido por sujetar entre sus brazos un perrito chihuahua mientras dirigía sus orquestas. Era una seña de identidad de este señor. Grande entre los grandes. Así que, como digo, vamos con Xavier Cugat, la canción Para Vigo me voy. Thank you. Estaba Xavier Cugat. Vamos ahora con un señor llamado Pedro Miguel Huamanchumo. Era el líder de Pedro Miguel y sus Maracaibos. Era director de orquesta y natural de Salaberry, Trujillo. Dice el Wikipedia que llegó a la capital en el año 57 después de ganar un concurso de música criolla. En 1961, en los Barrios Altos, junto a un grupo de entusiastas muchachos, deciden formar el grupo Conjunto Tropical. Vaya, como tengo la vocecica hoy. Conjunto Tropical Pedro Miguel y sus Maracaibos. Empiezan a grabar en su primer disco en el 66. En el 70 hacen su primer viaje al exterior, a la República Hermana, de Chile. Y bueno, pues ahí, debido a su éxito de ventas, terminan tocando en Miami, invitados pues por la colonia cubana residente ahí en Miami. Bueno, y sin más dilación, pues vamos a escuchar una canción de Pedro Miguel y sus Maracaibos titulada Homenaje a Cuba. Sublime que mi cubita creó. Mi guaguancó es lo más sublime que mi cubita creó. Este grupo de peruanos te canta tu guaguancó. Este grupo de peruanos te canta tu guaguancó. A toda Cuba le canta el grupo Maracaibo. A toda Cuba le canta el grupo Maracaibo. Pica la castañuela con tu tacón, a tu zapato va caminando con la vereda que ve sonando, como si fuera un bordo, un pase de marinera con tu tacón. Carabalí con gorrión. Dame por fila, carabalí con gorrión, carabalí, carabalí, carabalí con gorrión. Thank you. Bueno, pues entre mi colección de vinilos hay uno al que le tengo gran cariño y hoy, como no, pues lo he traído aquí. Este señor es Dámaso Pérez Prado, cubano, nacido en Matanzas en 1916 y falleció en la Ciudad de México en el 89, conocido como el Rey del Mambo, músico, compositor y arreglista, es mayoritariamente conocido por sus aportes al género del mambo, que tiene sus orígenes en el danzón cubano y daría pauta al surgimiento y desarrollo del cha-cha-cha, así como también de la música surgida a finales de la década de los 50 y conocida luego a finales de los 60 y principios de los 80 como salsa. No fue el creador del ritmo, que ya se tocaba en La Habana en los años 30, pero sí fue el que le dio mayor difusión a nivel internacional. Estudió música en Cuba, estuvo tocando en distintas orquestas en La Habana en los años 40 y estuvo en una de las grandes orquestas de Cuba en los años 40, que fue la Sonora Matancera y la Orquesta Casino de la Playa. Hasta que en el 48 se fue de Cuba a México, allí cambió su residencia y allí ya vivió y murió allí. En el 48, digamos, decimos que es cuando se fue a México, su música se inspira en el jazz de Stan Kenton y las casas disqueras cubanas ya no quieren hacer sus grabaciones, ya lo del jazz a los cubanos parece que no les mola mucho. Así que eso, en México contrata a Benny Moré como cantante y compone uno de los grandes mambos por los que ha sido conocido y es conocido todavía Dámaso Pérez Prado como el mambo número 5 y el mambo número 8. Hoy nosotros no vamos a poner un mambo, aunque sería lo más habitual. Vamos a poner un temazo súper raro que empieza con unos tambores allí tremendos y luego, bueno, se llama Caballo Negro. Qué pedazo de tema con Pérez Prado. Este señor sí que sabía dirigir una orquesta. Un gran temazo, Paco, sí. Temazo, tambores. Temazo. Ahí. Además, había una banda de ska catalana que se llama Comando Moriles, que en tiempos pues se hizo un remix de grandes canciones de Pérez Prado y entre ellas esta de aquí. Ah, sí, ¿eh? Sí, hombre, la sacó en claves catalítica. O sea pues, que. Mira, no la he oído, la tendré que. Pues tendré que ya escuchar. Te la pasaremos. Aportando datos siempre nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. El siguiente invitado en esta noche es una canción de... es un poco pantanosa, se llama Gumbo Mombo, la interpreta el señor Thomas Guitar Gable, nacido en el año 28 en Carolina del Norte. su padre era artista. Aquí pone, lo pone en inglés, lo he bajado en inglés, y pone que su padre era entertainer. Digo, hombre, pues si es entertainer, pues es que era un tío entretenido, ¿no? Era artista. Y ya este señor, Thomas Guitar Gable, actuaba a los 9 años, y ya pues uno, una vez que entra en el mundo de la farándula, está perdido para siempre. Empezó a cantar, empezó a tocar la guitarra, y bueno, la verdad es que este señor, por lo que realmente podría ser muy conocido, es por tocar la guitarra durante muchos años con una gran artista del gospel de los años 40 llamada Madame Edna Galmon Cook, también conocida como Sweetheart of the Potomac, el corazoncito dulce del Potomac, una famosa cantante de gospel. Y bueno, pues sin más dilación, aquí vamos con el señor Thomas Guitar Gable, Gumbo Mombo. Tenemos ahora con nosotros a Raymond Barreto Pagán, más conocido como Ray Barreto, nacido en Nueva York en el año 29 y fallecido en Nueva Jersey en el año 2006. Era famoso por su... Era percusionista de congas y fue uno de los que difundió el jazz latino. Este señor era de origen puertorriqueño, y los puertorriqueños fueron en Estados Unidos, en Nueva York, en los 60, los que trajeron un estilo que luego se conoció como Boogaloo. Y bueno, Barreto empezó a tocar las congas mientras estaba en la Marina, en Alemania. Empezó a tocar con músicos de jazz estadounidenses tras llegar a Nueva York, donde a finales de los 50 sustituyó a Monguito Santa María, nada más y nada menos, a las congas en la banda de Tito Puente. Atención, durante 4 años, era un grande de los grandes, el señor Ray Barreto. Hizo su debut discográfico como líder de una banda en el 68-61 para el sello Riverside, que fue un gran éxito no solo dentro del campo del jazz, ¿no? Llegó al número 17 de las listas de música pop. intentó modernizar el sonido de la charanga, dominante en la música latina de la época, reforzando la sección de viento y haciendo versiones de melodías provenientes del rock y del pop, como hicieron muchos artistas latinos. Yo lo del pop dentro de Ibarreto no lo termino de asimilar muy bien, pero en fin. Tras fichar por el sello Fania en el 67, Barreto comenzó a alcanzar reconocimiento como uno de los más importantes artistas de jazz latino y llegó a ser director musical de la Fania All Stars. Hasta el 75, que es cuando ya hace un contrato con la Atlantic Records y empieza a grabar discos de funk, ya como productor, discos de funk, música disco y rock, la verdad es que sin mucho éxito. Bueno, como ya digo, fue uno de los grandes difusores del Boogaloo. Y vamos a ir con una canción llamada Do You Dig It? Hey baby, yeah yeah, you wanna party a while? Yeah yeah, well come on and boogaloo with me. Yeah yeah, yeah. Do you dig my groove, the boogaloo? Do you dig my swing, the chandelier? Do you dig my groove, the boogaloo? Do you dig my swing, the chandelier? Que parezca lo contrario, aquí sigues en escándalo en las ondas, en Radio Topo 101.8 de tu frecuencia modulada. Y hombre, tampoco alguna vez hemos puesto algún tema de este tipo, de esto que estás metiendo tú en este programa de hoy. Con tantos años yo creo que habéis puesto ya de todo, me parece. Sí, yo creo que sí, que le hemos dado un poco de todo a todo, pero vamos. En fin, bueno, pues vamos a seguir con un recopilatorio fantástico que pillé, llamado Boogaloo Pow Wow. Es una canción... un título de una canción, y vamos a ir con un señor llamado Bobby Paunetto. El señor Bobby Beans Paunetto, nacido en Nueva York en el año 1944 y muerto en el 2010, hace nada. Compositor, pianista y vibrafonista, alumno de Tito Puente, amigo de Carl Jader, y bueno, este señor grabó 6 discos. El más importante, el más conocido, Commit to Memory. Así que, sin más ni más, vamos a ir con Bobby Paunetto y su canción No Banco. Se llama así la canción de verdad, ¿eh? No Banco. Lo pone separado por guiones, pero vamos, es No Banco. Pero No Banco, que no van. Es puertorriqueño. Suponemos que el uso del co no será muy popular por esos lares, así que imagino que era referencia a otro tipo de cosa. No sabemos el qué. Así que No Banco, Bobby Paunetto. Thank you. vamos a ir ahora con Los Mirlos. Los Mirlos es un grupo de jóvenes, es un grupo peruano, nacido en el 71, un grupo de jóvenes emprendedores procedentes del departamento de San Martín de Moyobamba, en el oriente peruano, bajo la dirección de Jorge Rodríguez Grandez, deciden formar un grupo musical con el que buscaban difundir la música y costumbres de su región natal, adoptando inicialmente el nombre de Los Saetas. Aunque vulgarmente, por su origen selvático, pues se les valió el apodo de Los Charapas de Oro. Los Charapas de Oro, sí, no sé, los peruanos ya sabemos, palabritas de peruano, sí, carácter selvático. No sabemos qué hacían, aullaban o no. En el año 73 se habían llegado a Lima cargados de instrumentos y muchas ilusiones de conquistar la capital. Y tras varias incorporaciones de primos y hermanos del señor Jorge Rodríguez Grandez, deciden cambiar el nombre del grupo al de Los Mirlos, en honor al pajarillo de color negro típico de la Amazonía peruana, que aprende a imitar sonidos e inclusive la voz humana, marca que se registra ante Indecopi en el año 73. Actualmente Los Mirlos siguen realizando presentaciones a nivel nacional, llevan en su haber ya casi 30 discos entre LPs y CDs, contando con una enorme cantidad de temas, no solo instrumentales, sino también muchos de ellos cantados. Lo que vamos a tocar ahora, bueno, poneros en contexto también de que lo que viene ahora es una cumbia. La cumbia, a principios de los 60 en Perú, en Lima, empiezan a entrar una serie de corrientes. Pues bueno, aquí lo que entra la psicodelia, entra el rock and roll, empiezan a entrar, y luego pues anteriormente había entrado ya la música caribeña, sobre todo con el señor que hemos puesto antes, con Dámaso Pérez Prado, que revoluciona un poco la música que se tocaba en Perú. Y ya digo, tras entrar la música caribeña y darle un giro, entraron, pues como en tantas otras partes del mundo, pues los ritmos generalmente provenientes de Estados Unidos, y eso trajo también que los instrumentos cambiasen, y en este caso cambiaron las guitarras, ya que eran guitarras normales, y empezaron a tocarse las guitarras eléctricas, obviamente a electrificarse y a tocarse con efectos, y entonces músicas que eran, digamos, de raíz tradicional como la cumbia, se electrificaron, se les pusieron instrumentos que no se tocaban usualmente, y aquí tenemos pues un ejemplo con una cumbia beat llamada El Escape, Los Mirlos. Thank you. Vaya, se me caen por aquí las sillas, me tropiezo. Esto, en fin, las cosas, los del directo de la radio. Ay. Lo que es el directo, exacto. Es el directo, uno tiene que estar aquí atareado de un sitio para otro. La música en vinilo, ya saben ustedes, que es que son cartapacios. Es esto. Verdad, hay que recordar que todo lo que está sonando en vinilo. Ahí estamos. Una característica de aquí de nuestro invitado, que nos lo trae todo en vinilo, lo que facilita la labor. Sobremanera. Sobremanera. No hay nada mejor que una edición en vinilo, maravilloso. Maravilloso, sí, exacto. En fin, bueno, vamos a seguir con el programa de hoy. Vamos ahora con Compay Quinto. Compay Quinto también es un señor, son peruanos, nacido en Barrios Altos. Ahora van a venir tres temas, son de gente peruana, nacido, desarrollados su carrera al principio, ¿no? En los Barrios Altos de Lima, en Perú. Que se caracterizó por ser la cuna de grandes músicos de todo género. Y en los años 70 nace en estos barrios altos, a raíz de la música caribeña, a raíz del éxito de los maracaibos, que también eran de Barrios Altos, nace esta corriente y a partir de esta corriente surgida en el barrio, pues surgen grupos como este Compay Quinto y la canción que vamos a tocar esta noche, que vamos a poner, que se llama El Carbonero. Toma el dinero, ¡ay! ¡Vamos! Carbón, bom, bom, el carbonero, dame el saco, toma el dinero. Este carbonero está medio chiflado, ¡ay! Cuando tire el saco, sale disparado. Carbón, bom, bom, el carbonero, dame el saco. Toma el dinero, haya estado el carbonero. Vamos ahora con Alfredo Linares y su sonora. Alfredo Linares, nacido el 27 de enero del 44, también, como digo, en Barrios Altos. Su padre fue Ángel Mariano Linares Salas, arequipeño que arreglaba pianos, y su madre fue Saucedo Beneces, trujillana amante de las artes. A los 10 años ingresa en el Conservatorio Nacional de Música. Sus primeras influencias fueron los músicos cubanos Peruchín, Bebo Valdés y Lino Frías, y ya para el 57 su padre, que ya había formado una orquesta, fallece y le deja el grupo. Para los años 60 ya había regresado al conservatorio, dominando también otros instrumentos como el bajo, el vibráfono, la guitarra, la trompeta, el saxo, la flauta, las congas, el bongó y los timbales. Este señor, si hubiera conocido programas como el Cubase, me imagino que hubiera podido prescindir de músicos para hacer sus grabaciones, ya que él mismo se podía haber bastado y sobrado para realizarlo. Su primera grabación la realiza con la Sonora Antillada de Ñico Estrada. El tema fue En el nombre de Dios, con quien luego grabaría más temas, ¿no? Con este señor, con Ñico Estrada. Ya para los 70 se internacionalizó y estuvo tocando en el Hotel Humboldt de Guayaquil, luego en Santiago, en Buenos Aires. Alternó con grupos como la Sonora Matancera, el Gran Combo, Ricardo Rey y Bobby Cruz, Nelson y sus Estrellas y los Supremos de Colombia. Alfredo Linares, pues bueno, pues es un grandísimo. El tema que vamos a poner hoy, pues da una pista de la grandísima calidad de los músicos que acompañaban a Alfredo Linares. El tema que vamos a poner ahora, es un tema de Latin Jazz, de lo que se podría llamar un principio de Latin Jazz, con unos solos de piano muy riquicos. Así que espero que os guste. Alfredo Linares y su Sonora con Linares Blues. Qué cosas hacía. No me voy a enrollar mucho porque ya nos queda poquito tiempo y prefiero que suene la música a que suene mi voz. Sí, Paquito, nos queda escasamente 8 minutos para que entre el siguiente programa, bueno, así que algo nos dará tiempo a meter. Date vida. Pedro Miguel y sus Maracaibos. Saludo Maracaibo. Ahí va. Saludamos a toditos los presentes, esperando de que gocen lo mejor. Saludamos a toditos los presentes, esperando de que gocen lo mejor. Con canciones que crearon los maestros, dando lauros al folclor musical. Rafael Hernández. El cubanísimo Miguel Matamoros. Ahora te voy a enseñar cómo se hace las maracas. Ahora te voy a enseñar cómo se hace las maracas. El inolvidable Ernesto Lecuona. Thank you. Bardo Criollo, Felipe Pinglo Alba. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Escándalo en las Ondas. Ya sabes, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes, hoy con Latinada. Sí, hoy ha sido calentito, calentito el programa. Gracias, Paco, por estar aquí. De nada, hombre, esto nos ya sabes que siempre es un placer. Nos encanta que vengas y que nos hagas un programica y así nosotros no tenemos que hacer nada. Ya sabes que a mí me encanta, o sea que además sí que fantástico. O sea que ya... Otro día vendré con otras cositas nuevas y cositas interesantes. Bueno, nos vamos con Charlie Palomares y su Yubonei. Vives Bugalú. Chao, chao. Hasta luego, amigo. Hasta la semana Adiós. Que viene. Chao. Charlie Palomares.